Sí. Está grabando y... Sí. Sí. O sea, aquí ya voy a, por ejemplo, estoy pasando las diapositivas, ya terminé de explicar. No. En la completa no. Sería como si fuera la última diapositiva y poner en pause. Sí. Ahí dice cuando los punticos y aparece finalizar reunión. Pero tengo que haber terminado la diapositiva. Bueno, pero no importa. Y ya, coloco finalizar.